Simplemente escuchamos a dos personas hablando de forma alterna. Intercambian ideas y sentimientos con respeto. Es la base de toda comunicación. ¿Cómo se llama?